Aquí en la selva estamos muy contentos. Tenemos agua, tenemos alimentos. Porque la selva es fenomenal. Hay todo el año clima tropical. Por eso no, que no. Buenos días, aquí estamos, un programa más de Aniguales, el cuarto para ser exactas, antes de las vacaciones de verano. Y hoy vamos a presentar y saludar a las colaboradoras de hoy. Perdón. Buenos días, Elena. Buenos días. Hola, Esther. Hola, buenos días. Buenos días, Raquel. Buenos días. ¿Qué tal estáis? Preparadas. Muy preparadas. Muy preparadas. Después de tanto ensayo, esperemos que esta vez salga mejor, queridos radio oyentes. Bueno, pues ya sabéis que desde Aniguales continuamos buscando espacios en los que o bien solas o bien acompañadas podamos entretenernos, podamos disfrutar, podamos imaginar, podamos emocionarnos, podamos aprender cosas nuevas, pero sobre todo podamos pensar y empatizar unas con otras, seamos de donde seamos, tengamos la edad que tengamos o pertenezcamos a la especie a la que pertenezcamos. Hoy es el último día y el último programa antes de las vacaciones de verano, pero en septiembre volvemos con más historias, más vidas y más personas. Recargamos pilas, conocemos lugares y os lo contamos. Pero antes, a través de nuestras secciones, recorremos juntas Aniguales. La primera sección. Tenemos visita. Personajes importantes en la historia. Segunda sección. Habla mucho que yo te escucho. Espacio de radioteatro. Tercera sección. ¿Y tú quién eres? Historias de habitantes de santuarios. Y la cuarta sección. Y para hoy tenemos recomendaciones. Porque la selva mola mogollón. Esto es un atropello, esto es una vergüenza. No nos moverán, no nos moverán, no, no va. Ya empecé, Juani. Dale. Empieza Aniguales. ¡Aniguales! Tenemos visita. Bueno, continuamos en Aniguales, comenzamos la primera sección, tenemos visita, viajando de nuevo en el tiempo y en el espacio. En nuestro anterior programa hablamos con Greta y en el primero con Ángela. Una es activista de 16 años por el cambio climático, la otra es una activista de 76 años por los derechos civiles y la mujer, y a ambas les une la misma mujer. Ambas nos las mencionaron en sus visitas como un referente, como alguien que las hizo despertar y actuar. Y como ya sabéis que nos encanta tener visitas de cualquier edad, lugar o época que nos inspiren o nos hagan reflexionar y que queremos reconocer sus esfuerzos, su coraje y sus luchas, seguimos la pista de esta mujer que a tantas otras mujeres ha inspirado y así la conocemos un poquito mejor. Como ella misma dijo, los recuerdos de nuestras vidas, de nuestras obras y nuestros actos continuarán en otros. Hoy nos visita, a través del documental Tiempos Poderosos, el legado de Rosa Parks, Rosa Parks. Thank you. judgment day, when they drive them all away. There are strange things happening every day. Mi nombre es Rosa Luis McKayley, pero se me conoce por Rosa Parks. Nací el 4 de febrero de 1913, en una pequeña ciudad del estado de Alabama, en Estados Unidos. Mi padre fue carpintero y mi madre, maestra. Mi familia venía de diferentes lugares, como América, África, Irlanda o Escocia. Fui a un colegio en Montgomery, segregado, porque por ley no nos dejaban ir juntas a personas negras y blancas, y además era solo para chicas. Era el Montgomery Industrial School for Girls. Después estudié en la escuela de Alabama State Teacher College para ser maestra. ¿Por qué tuviste que ir a colegios, institutos y escuelas diferentes? En aquellos años, los negros sufríamos en Estados Unidos la discriminación, especialmente en el sur, y no podíamos compartir con los blancos los mismos derechos ni estar en los mismos lugares, aunque fueran públicos, como escuelas, restaurantes, salas de espera. Colgaban letreros donde ponía «solo blancos» o directamente «negros no». Todavía existían unas antiguas leyes llamadas Jim Crow, que eran de la época de la esclavitud, y fueron diseñadas para que nos sintiéramos inferiores y así mantenernos marginados en la sociedad. ¿Y cómo te ganabas la vida? Pues me ganaba la vida como limpiadora y costurera. En aquel tiempo era muy difícil para las personas que no eran blancas conseguir algunos trabajos, y más si eras mujer. Casi todas trabajábamos en cosas parecidas o éramos sirvientas en casas de los blancos más ricos. Pero al ser consciente de esta discriminación ingresé en Movimiento por los Derechos Civiles, y además fui secretaria y ayudante de la Asociación Nacional para el Avance del Pueblo de Color, una entidad sin ánimo de lucro que luchaba para que las personas negras pudiéramos tener los mismos derechos que los blancos. ¿Pero si podíais trabajar en las casas de los blancos? Sí, era ridículo. Podías cuidar a sus bebés, limpiar sus casas, hacerles la comida, plancharles la ropa, pero no podías beber de la misma taza o usar la cocina para beber o cocinar para nosotras. Un día, trabajando en una casa, encontré una especie de sábanas blancas en un cajón. Rápido entendí que los dueños de la casa eran miembros del Ku Klux Klan, un grupo de personas que se vestían con túnicas y caperuzas blancas y se dedicaban a pegar, torturar o asesinar a otras personas solo por ser negras. Lo tuve que guardar y hacer como si nada. ¿Qué hizo que decidieras actuar contra toda esa discriminación? Bueno, desde siempre me negué a vivir con la idea de ser maltratada y oprimida solo por ser negra. Siempre pensé que todas las personas deben ser libres. A mí me educaron diciéndome que era tan valiosa como cualquiera. Y un día, en 1943, fui a coger el autobús para volver a casa. Las personas negras teníamos que pagar por la puerta delantera, volver a bajar y subir por la puerta de atrás, porque solo podíamos viajar en la parte de atrás del autobús. El conductor siempre nos gritaba, ¡atrás, negratas, atrás! En la parte de adelante solían haber unos 10 asientos reservados solamente para los blancos y no te podías sentar, aunque estuvieran libres. En el medio había unos pocos que podía usar cualquiera, pero si un blanco lo pedía o el conductor te decía que lo cedieras, las personas blancas tenían siempre prioridad. Y por último, en la parte de atrás estaban los asientos reservados para nosotros. Ese día, la parte de atrás estaba muy llena y no podía pasar, así que entré por la parte de adelante. Pagué y me dirigí al fondo. El conductor me dijo que tenía que bajarme y entrar por detrás. Yo no vi la necesidad de hacer eso, así que continué por el pasillo hasta el final. Entonces el conductor se levantó. Vino hacia mí gritándome y estuvo a punto de pegarme en la cara. Yo le dije que no se atreviera a pegarme. Me obligó a bajarme del autobús y me quedé en la calle mirando cómo se iba. Ese día me prometí que nunca volvería a coger el autobús si era él quien conducía. Y volví a casa caminando. Aquel día noté que no quería seguir cediendo. Cuanto más obedecías, peor te trataban. ¿Y qué otras cosas hiciste? Yo quería que se nos respetaran los mismos derechos, que conviviéramos en igualdad, así que empecé a trabajar con Ed. Él me encargó dar clases a un grupo de jóvenes adolescentes sobre lo que eran los derechos civiles y la libertad. Y pronto tuve hasta mi casa llena de grupos de chavales que venían a aprender. También trabajé para Virginia Durr, una mujer blanca que luchaba por la igualdad y la no violencia. Nos hicimos grandes amigas. Me fui a un retiro a las afueras de Tennessee y conocí a muchas personas, blancas y negras, que pensaban como nosotras. Convivimos juntas varios días y comprendimos que no estábamos solas. Esto me dio muchas fuerzas para no permitir las injusticias y avanzar hacia la igualdad. ¿Entonces es cuando sucedió lo del autobús? Sí, fue justo al volver de las colonias. Fui a coger el autobús. Estaba realmente muy cansada. Con 43 años una ya no aguanta igual. Me senté en el único sitio que había libre detrás de la zona para blancos y no me había dado cuenta de quién era el conductor hasta que empezó a gritar y paró el autobús. ¿Por qué? Había un hombre blanco de pie. Y entonces nos gritó, ¡eh, vosotros! Uno, dos, tres y cuatro, señalándonos, levantaos y cederle el asiento a este hombre. Solo había un blanco de pie y nos dijo a cuatro pasajeros que nos levantáramos. Los otros tres hombres se levantaron, pero yo me deslicé del asiento del pasillo al de la ventana, no me levanté. Yo no estaba sentada en la zona de blancos. Además, estaba en la de negros y como quería que me trataran como a una persona, dije que no cedía mi asiento. Además, ya tenía otros tres libres. Entonces dijo que iba a llamar a la policía y eso hizo. ¿Y qué pasó cuando llegó la policía? Me detuvieron y me llevaron a prisión. No me quisieron dar agua porque solo se la daban a los blancos, claro, y tuve que esperar hasta poder llamar a mi marido. Pero para entonces ya todo el mundo sabía lo que había ocurrido. Se avisaron unos a otros de casa en casa, por las calles. Llamaron a Ed para que llamase a la comisaría y averiguara bien todo lo sucedido, pero le colgaron el teléfono. Así que fueron a buscar a mi amiga Virginia y juntos vinieron a buscarme, pagaron mi fianza y pude volver a casa. ¿Qué hicisteis entonces? Empezaron a decirle a todo el mundo que no cogiera más el autobús, como una forma de protesta. El sentimiento de la gente era de basta ya. No queríamos más maltratos en el autobús. Los cogíamos todo el tiempo para poder ir a trabajar y volver a casa. Una periodista blanca se quedó toda la noche trabajando y ella sola imprimió 35.000 copias de un periódico donde contaban todo lo sucedido. Al día siguiente todo el mundo gritaba, no al autobús hoy. Y fueron al trabajo o a la escuela andando. Algunos que tenían coche se iban llevando unos a otros y así empezó el boicot hacia los autobuses. ¿Quiénes participaron en el boicot? Las personas protagonistas fueron principalmente sirvientas y obreros. Todos íbamos andando, aunque tardáramos horas. Nos empezaron a mandar zapatos desde otras partes del país. Los dueños de carrozas, taxis o coches fúnebres llevaban a la gente gratis. Íbamos en paz por las calles, aunque lloviera, nos juntábamos y nos protegíamos andando juntas. Así que los autobuses se quedaron vacíos muchos, muchos días y empezaron a perder dinero. Y a mí, al mes del boicot, me echaron de mi trabajo. ¿Qué hiciste entonces? La verdad es que acompañaba a Ece y a su amigo Martín a dar discursos y charlas, pero eran ellos los que hablaban sobre mí, usando mi nombre, lo que hice en el autobús y mi personalidad, y animábamos a la gente a seguir adelante sin usar la violencia. Cuando llevábamos más de 76 días sin coger el autobús, me hicieron una entrevista. Entonces pude salir en las noticias y hacer mi propio discurso pidiendo los mismos derechos. ¿Por qué dices sin usar la violencia? Porque era nuestra idea, la no violencia. Queríamos igualdad, pero no queríamos ser como ellos, no queríamos tratar a nadie como nos trataban a nosotros de mal. Los blancos nos amenazaban, nos pegaban, nos mataban y aumentó la violencia contra nosotros. Pero queríamos resistir sin usar la violencia. ¿Pero no os defendíais? Una noche de agosto en 1956, el Ku Klux Klan bombardeó nuestras casas, los taxis que usábamos para ir a trabajar y nuestras iglesias. Teníamos mucho miedo, porque sabíamos que a los blancos no les gustaba lo que estábamos haciendo, no querían que cambiaran las cosas. Decían que así era la tradición. Esa noche fue muy complicada, porque la gente ya no aguantaba más. Se armó combates, palos y cualquier objeto para defenderse. Pero de verdad que no queríamos usar la violencia, no queríamos humillar a nadie. Queríamos que los blancos supiesen que podíamos y debíamos vivir con los mismos derechos. Así que continuamos sin violencia. Y así lo hicimos todas las personas, juntas, siendo fuertes, hasta que después de 381 días sin coger autobuses, el boicot terminó. La Corte Suprema abolió la segregación, pero aún quedaba mucho trabajo por delante. ¿Qué hiciste cuando terminó el boicot? Pues volver a coger un autobús. Y allí estaba de nuevo el mismo conductor, pero aquel día yo iba sentada en la zona de delante. Un año después nos mudamos a Detroit. Y al morir mi marido, se fundó el centro Rosa and Raymond Park Institute for Self-Development. Seguí luchando y trabajando por los derechos y la igualdad todo lo que pude, pero mi cabeza iba perdiendo la memoria y las capacidades. Y en 2005, con 92 años, mi corazón se cansó y se apagó. ¿Tienes algún recuerdo bonito de aquellos 381 días? Muchos. Era muy emocionante escuchar a la gente decir, «Mis pies están cansados de tanto caminar, pero mi alma está libre», por ejemplo. Ver a las mujeres ideando cómo sostener económicamente a las personas para que continuasen el boicot. Fue bonito, sí. Hacíamos recolectas, vendíamos comida, bebida. Algunas mujeres blancas ayudaron llevando en sus coches a las trabajadoras a sus casas sin que sus maridos lo supieran. Nos ayudamos mucho. Cambiamos el mundo estando juntas. Rosa, ¿quieres mandar algún mensaje? Sí. Lo primero que quiero decir es que solo quiero que se me recuerde como a una persona que quería ser libre. Y lo segundo, es que nunca debes tener miedo cuando haces lo correcto. Habla mucho que yo te escucho.

Quizás se ha perdido. Quizás se ha congelado. Quizás se lo han comido. ¡Oh, no! ¿Pero qué he hecho? Se levantó y abrió la puerta. La ovejita se había ido. El viejo lobo salió a toda prisa hacia el oscuro bosque, gritando... ¡Ovejita! ¡Ovejita! ¡Vuelve! ¡No te comeré! ¡Te lo prometo! Más tarde, mucho más tarde, el viejo lobo regresaba a su casa, triste, decaído, cansado y solo. El lobo abrió la puerta y ahí, junto a la chimenea, estaba la ovejita. ¡Has vuelto! ¿No tienes otro lugar al que ir? La ovejita dijo que no, con la cabeza. Entonces, ¿te gustaría quedarte aquí conmigo? La ovejita lo miró fijamente. No me comerás, Dubu, ¿verdad? ¡Santo cielo! No puedo comerme una ovejita que me necesita. Podría darme ardor de estómago. La ovejita sonrió y se lanzó a los brazos del viejo lobo. ¿Tienes hambre, estofado mío? ¿Te apetece un poquito de sopa de verduras? ¡Yupi! ¡Es mi comida favorita! Este cuento lo hemos encontrado en la Biblioteca Pública de la Comunidad de Madrid, Pedro Salinas, del Distrito Centro, y está editado en 2014 por Penguin Random House Grupo Editorial. Así que no dudéis en buscarlo si os ha gustado. Aniguales, un programa para todas las edades, donde las historias cuentan. Gonna get my sweets, which one will it be? Got the baker and the candy man crazy for me. Can't quite decide, will it be that one or this? Both of them competing to deliver my bliss. Give me lots of sugar till I make up my mind. Which sweet daddy makes the sweetest kind? Give me lots of sugar, melt my heart with your charms. Hoy en nuestra sección de ¿Y tú quién eres? Conocemos a Nomi, un habitante del santuario Bacaloura. Nomi solía buscar comida y pasar el tiempo junto con otras amigas cerca de una base militar de Pontevedra. Siempre llevaba una campana colgada al cuello. Pero Nomi no estaba muy sana. Tenía sarna y una infección en sus manos y pies, por lo que cada vez se iba encontrando peor. Como le dolían tanto los pies, un día dejó de caminar y se quedó tumbada en el monte. Cuando fueron a recoger al grupo de amigas, vieron que Nomi no podía levantarse y la golpearon en la espalda para que se levantara, pero no era capaz. Sus pies ensangrentados le dolían tanto que prefería los golpes a seguir intentando apoyarlos en el suelo. Entonces le quitaron la campana porque las personas que la explotaban pensaban que Nomi ya no valía para nada. La dejaron atrás, sola y abandonada. Sabían que moriría de hambre, de sed, sin poder levantarse, bajo el sol del verano, y que las heridas de sus pies cada vez la dolerían más y más. A Nomi le esperaba una agonía lenta, insufrible, que tardaría días en llevarse el último de sus alientos. Pero desde la base se dieron cuenta de su sufrimiento y una llamada cambió su vida. Salimos a rescatarla y la trajimos al santuario, donde le dimos medicinas, la curamos, la alimentamos y le dimos litros de agua, nada más llegar. Se bebió con un especial gusto. Estaba muy deshidratada. Aquí probó por primera vez nuevos alimentos para ella, como alfalfa, frutas, verduras, ensaladas varias. Le chiflan. También ha podido conocer, por fin, las caricias desinteresadas, el amor incondicional y los recipientes de agua que nunca se acaban. Todavía le falta tiempo y paciencia para acabar de recuperarse y poder caminar con normalidad. Pero en el santuario seguirán a su lado para lograrlo. Nomi es una oveja que perdió su campana, pero encontró el amor. Si quieres conocer más sobre el santuario Bacalaura, podéis visitar su página web www.santuariobacalaura.org y colaborar con ellas haciendo una donación, amadrinando o apadrinando a alguno de sus habitantes o haciéndos socias. Sugar, 'cause it gives me a smile. For your sugar, I would walk 1,000 miles. You know, if I can't get it, I'm as blue as can be. Sweet daddy, got to give all of your sugar to me. Bueno, vamos a terminar ya el programa con nuestra sección de Para hoy tenemos. Os vamos a hablar de la película de animación Cómo entrenar a tu dragón, la primera de una divertida y estupenda saga de un total de 3 películas. Tan guay es que hasta sacaron una serie y varios capítulos. Fue nominada al Oscar a la mejor película de animación en el año 2010 y está ambientada en un mundo mítico de vikingos y dragones, basada libremente en la serie de libros de la autora Cressida Cowell, que llevan el mismo título. A continuación, os dejamos con nuestro pequeño resumen. No os lo perdáis, pero antes nosotras nos despedimos. Nos vamos de vacaciones, pero volvemos. Os esperamos a finales de septiembre en el siguiente programa de Aniguales. Hasta la próxima. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego. Hippo vive en una isla vikinga. Lo que más se valora en su poblado es la capacidad para cazar dragones. Hay que ser bruto, fuerte, rudo y glotón para ser respetado. Pero Hippo no es nada de eso. Hippo es un chaval delgado y sensible y que por mucho que se empeñe su padre, no matará a ningún dragón. Al contrario, se hará amigo de uno de ellos. El mejor amigo de Hippo pasará a ser nada más y nada menos un furia nocturna, el nunca visto pero más temido de los dragones. Hippo y la furia se conocen cuando Hippo lo encuentra herido en un bosque y en lugar de aprovechar para matarlo como haría cualquier otro vikingo, opta por ayudar al débil. Ese dragón, agradecido, es el primero que empieza a confiar en los humanos, pero esta amistad no puede ser conocida en el poblado. Allí nadie respeta a Hippo porque no mata dragones, pero por lo menos no le odian. Ellos no piensan que sea un traidor, no saben que se ha hecho amigo de un dragón, ni siquiera saben que eso es posible. La astuta y aguerrida Astrid es la primera en descubrirlo, pero también será la primera en entenderlo. Juntas las 3 amigas, Astrid, Hippo y el dragón, harán entender al poblado vikingo que cazar es injusto.